¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución, Chuche Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy en este nuevo programa tenemos una entrevista, tenemos a Minerva, el grupo, uno de los grupos invitados dentro del ciclo de versiones de la Sala López. Ellos han elegido el disco, un disco de PG Harvey, que es el Stories from the City. Stories from the Sea. Tendremos, bueno, de momento tendremos a Miriam, la vocalista de este grupo zaragozano llamado Minerva. Eso será a partir de la media hora de programa, y antes tenemos, como siempre, muy buena música. Vamos a comenzar con Jap Androids, una banda norteamericana que ha grabado su último disco, Celebration Rock. Buenas calificaciones por medios especializados. Nosotros, bueno, pues no le damos tanta nota, pero destacaremos algunas de las canciones, como por ejemplo una versión de The Gang Club. También tenemos el retorno de John Lydon, Johnny Rotten, Juanito Podrido, el vocalista de los Sex Pistols, con su banda después de dejar los Sex Pistols, ¿acordáis? Con Public Image Limited. Bueno, pues vuelven con un nuevo disco, This Is Pill, el post-punk de Johnny Rotten, de John Lydon. Vuelve otra vez a grabar junto con otros grupos también de su generación, ¿os acordáis? También Wire, volvieron también, o The Fall, por ejemplo. También tenemos a The Wiggs, esta banda estadounidense que nos gustó bastante. Su último disco tiene también preparado lo que va a ser su nuevo disco, Enjoy the Company. Esto ya será para septiembre. Vamos a adelantar un single que se llama Summer Heat, con tintes veraniegos. También tenemos el adelanto de Grizzly Bear, una banda de Nueva York, también dentro del indie más vanguardista de esa ciudad. Dejó muy buen sabor de boca lo que fue su último trabajo, y aparte de proyectos paralelos de sus miembros, que bueno, son hiperactivos musicalmente hablando, pues ya tienen preparado lo que va a ser su nuevo disco, y os vamos a adelantar lo que es el tema tema single, de momento, que se puede escuchar en YouTube. Sleeping Ute, Grizzly Bear hablamos. Y rescatamos o recuperamos otra vez el disco de Chris Robinson de los Black Crowes, Chris Robinson Brotherhood, Big Moon Ritual. Escucharemos una canción. Y nos hemos traído también aquí música de Heart, este grupo norteamericano de finales de los 70, así un poco de rock and roll o hard rock, AOR, que ha grabado, han publicado un disco recopilatorio de toda su carrera. Nos hemos traído un vinilo, creo que del año 1979. Y también tenemos el RAM de Paul McCartney, porque se ha publicado una edición especial. Y también tenemos también música de Tom Petty en directo, que Mojo de la edición Tour, que en este momento está de gira por Europa, Tom Petty. Y bueno, prácticamente esto es lo que va a ocupar esta primera hora de programa, primera media hora de programa, para después tener a Minerva en la entrevista. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora. Bienvenidos. Pues con una versión hemos comenzado desde Gun Cloud y son Japan Droids, un dúo desde Vancouver que mezcla el garaje, el indie, el rock and roll. Ellos están formados por Brian King y David Prowse, dejaron un buen sabor de boca con su álbum de debut en el 2009, Post Nothing. Y bueno, las portadas, aunque siguen siendo muy similares de blanco y negro y fotografías de solo de ellos, bueno, ya tienen lo que es su nuevo disco, esta celebración del rock, o Celebration Rock, que estuvieron presentando hace poco en el Primavera Sound. Y bueno, pues aquí los tenemos, veremos qué huecos hacen en este mundo tan competitivo, del mundo del rock and roll, como decimos. Para comenzar, Japan Droid. Sí, vamos a seguir con una leyenda del post-punk inglés. Ellos son Public Image Limited. Peel, la banda de John Lydon, tras separarse los Sex Pistols, bueno, pues vuelven a retomar la actividad discográfica y publican este 2012 el disco This is Peel, con esta declaración de principios. Esto es Peel. Bueno, pues qué mejor que escuchar música de nuevo de Peel con John Lydon en la voz. La canción que hemos elegido, Terra Gate. Into fight, watch your guy, separate. Bueno, pues inconfundible la voz de John Lydon al frente de Peel, recuperando viejos compañeros de carretera y bueno, pues este tema que sobre todo remite mucho a su época pasada, este Terragate, a su, por ejemplo, Metal Box, publicado hace ya bastantes años. Bueno, pues 20 años después, música nueva de Peel. Y ahora vamos con música más actual. Ellos son The Wiggs, esta banda estadounidense que nos gusta bastante. Bueno, pues publican próximamente, ya para septiembre, su cuarto disco. Su anterior, In the Dark, nos gustó mucho. De momento no sabemos qué discográfica lo lanzará. Ellos estaban en Atto, una discográfica que se vuelca mucho con el rock americano. Y bueno, pues de momento vamos a escuchar una canción que ellos han colgado en su página web, en SoundCloud, donde podéis vosotros también escucharla. La canción se llama Summer Heat y es perfecto para este momento de preverano. The Wiggs con Summer Heat. Every Sunday he drives with the radio about 100 miles from home. A star in his shirt in the desert of dirt where they got me wrong about 80 miles to go. Shirtless and free like a baby boy. About a 20 miles to go. Go. Let us. The Wicks, este guapo trío desde Athens, Estados Unidos, Parker Gisper, Julian Dorio y Hank Sullivan, mezclando ese sonido del rock alternativo de los años 90 y también de los Replacement de los 80, vía Westerberg. Bueno, pues aquí tenemos un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, que se llamará Enjoy the Company, y que sí hemos encontrado que no va a ser Atto la discográfica, sino New Ways, el 18 de septiembre, de Wicks. Y ahora vamos con otro adelanto, Grizzly Bear, una banda de Nueva York que nos gusta también mucho, y justo el mismo día publican lo que va a ser su nuevo disco, que no tenemos el título, tenemos solo el nombre del single, que ahora lo buscaremos, pero sí. Es la canción single que tenemos por aquí. Bueno, la tenéis en YouTube y la podéis también escuchar. Y como decimos, el nuevo título que no tenemos, sí, tenemos la nota de prensa, no hay título de momento del disco, de Grizzly Bear, el 18 de septiembre se pone a la venta a través de Warp y bueno, podemos escuchar el single que suena muy bien. Venga, pues vamos con la canción Sleeping Ute. We'll be right back. known all the way and straight on out the door, and I can't help myself, and I can't help myself, and I can't help. Todo. Escuela Creativa de Radio, TEA FM. ¡Qué bien pensado! Bien, pues continuáis en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche en este punto del día, 98.9 Zaragoza. Podéis sintonizarnos en internet, tfm.net, y a través de la TDT en todo Aragón. Recordad que en breves minutos tendremos a Minerva. Tendremos la presencia de Miriam, la vocalista de esta banda zaragozana, que estará interpretando dentro del ciclo de versiones de la Sala López el disco de P.G. Harvey, Stories from the City, Stories from the Sea. Esto será el próximo 28 de junio de este mismo mes, a final de casi de mes tendremos el disco versionado en directo por Minerva. Y si la queréis escuchar, y además también en directo, pues solamente tenéis que esperar unos minutillos mientras ponemos música, como por ejemplo de Chris Robinson Brotherhood, el vocalista de los Black Crowes, mientras da un descansito de su banda de siempre. Vuelve a la carga con un nuevo proyecto. Tenía publicados anteriormente tres discos en solitario, y ahora, bueno, pues con músicos de otras bandas, amigos suyos, pues retoma la actividad musical con este proyecto, Brotherhood, y este es su primer disco, Big Moon Ritual, que escuchamos con la canción Rosalie. Bueno, pues suena realmente bien lo nuevo de Chris Robinson, vocalista de los Black Crowes. Los Pistols también. Hoy ha sonado también el vocalista de los Pistols con Peel. Bueno, pues aquí tenemos Chris Robinson, Brotherhood, la canción Big Moon, la canción Rosalie de su disco Big Moon. Rosalie, y ahora vamos con Heart, esta banda estadounidense formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. Publican un recopilatorio extensísimo de toda su carrera. El disco se llama Strange Euphoria y hemos rescatado una canción y un disco de su carrera de 1980, Pebble Strange Song Heart. TEA FM. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? Donde todo es posible. Bueno, pues tenemos a Miriam, Miriam de Minerva. Muy buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por venir al programa. Muchas gracias por invitarme. Minerva va a interpretar el disco de que suena de fondo. Es P.G. Harvey, Stories from the City, Stories from the Sea, el próximo jueves 28 de junio. Uh-huh. O sea, López, dentro del ciclo de versiones, además cerráis prácticamente, ¿no? Lo que es el curso de... Sí, sí. Hasta ya, hasta después del verano. Tenemos ese honor. Esta nueva, bueno, esta propuesta de la Sala López por elegir grupos de Zaragoza, interpretar discos clásicos. ¿Qué te parece esta idea? Muy bien, me parece. Está muy bien, ¿no? Me parece muy bien. Aparte de que es un gustazo tocar un disco, un clásico, porque tocar un disco que está lleno de hits, pues es una gozada. Y luego, pues también es un reclamo. Un reclamo. Para de cara a que venga también más gente. Y te conozca también. Claro, claro, claro, claro, desde luego. Porque es un poco la idea, ¿no? Atraer público que quiere escuchar un disco que le gusta, igual claro. Hecho por un grupo de Zaragoza que seguramente igual no conoce, ¿no? Claro, por supuesto. Porque sí, se trata de eso también, ¿no? De que no, aparte que vayan tus amigos, que vaya más gente, ¿no? Un disco clásico como este, el séptimo disco, ¿no? Si no recuerdo mal, el 2000. Sí. De P.G. Harvey, bueno, la pregunta que les hago al único grupo que ha venido también haciendo esto, que son los Fetes de Bol, ¿por qué has elegido este disco? Pues por varias razones. Bueno, es uno de los, yo creo que es el disco más significativo para mí en el momento en el que lo escuché. Yo tenía pues, como unos 17 años, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, pues es de estos discos que no solo te gusta, sino que haces tuyo, ¿no? Que se convierte en tu banda sonora, que lo interiorizas mucho. Entonces, pues bueno, es un disco al que tengo un cariño especial y también me parecía que tiene un buen filón para tocarlo en directo y para ser también, pues eso, atractivo de cara a este ciclo. Uh-huh. ¿Fue el disco con el que conociste a P.G. Harvey o...? Sí. Sí, fue este disco, ¿no? Sí. Porque muchas veces, bueno, cuando hablamos de discos importantes, ¿no?, significativos, definitorios un poco del sonido del grupo, buscamos siempre... No sé, los primeros discos, ¿no? Sí, ah, es ese disco, ese primer disco. Sí. Has elegido, fíjate, un disco como el número 7, ¿no? Que fue cuando conociste a P.G. Harvey. Bueno, y entonces, ¿cómo fue, no? ¿Qué pensaste? Pues yo quiero ser como Polly Jean, ¿no? Quiero parecerme a ella. Claro, es que yo en esos momentos, pues bueno, las referencias femeninas que tenía, pues eran más bien escasas, ¿no? A ver, cuéntame, entonces... que eso me interesa mucho. Sí, bueno, yo por aquel entonces yo escuchaba New Metal, no te digo más. ¿Cómo? ¿Limp Bizkit, por ejemplo? No, Limp Bizkit no me gustaba. Yo era más de Deftones, de los Korn, vale. De... Esos eran los... Claro, es que fue la época, el ¿no? metal del 2000, claro, cuando salías por el de vicio y pues ponían esa música, ¿no? Entonces yo descubrí, pues fue una de mis primeras referencias femeninas, ¿no? Y dije, jolín... Qué guay, ¿no? Que además es que es un disco muy pop, pero con una actitud muy rock, ¿no? Que, sí. Que es lo que me gustó de este disco, ¿no? La verdad es que sí, yo tengo un buen recuerdo de este. Recuerdo perfectamente cuando se publicó. Sí. Y no sé, y ella consigue pues que todos los temas tengan cierto atractivo, ¿no? Porque, o sea, está claro que tiene discos increíbles, ¿no? To Bring You My Love es un disco muy reconocido. Uh-huh. Pero este en concreto, pues las canciones, pues a mí me parece que son muy buenas, casi todas, ¿no? Más allá de la musicalidad, que también, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho, la verdad que lo escuché muchas veces este disco. Uh-huh. Bueno, ¿qué has aprendido con P.G. Harvey, con su música? Pues muchas cosas, la verdad. Sobre todo, pues algo que yo quería, ¿no?, aprender, que es pues eso, la capacidad de hacer canciones buenas, ¿no?, pues con unas melodías sencillas, ¿no? Que es lo que ella consigue, ¿no? Con acordes muy básicos, con líneas muy básicas, pues hacer temas potentes. Eso me ha gustado mucho. ¿Cuál ha sido la canción más difícil del disco así que te ha costado sacar? Pues la que está sonando ahora de fondo. Bueno, no me ha costado sacarla, pero es una canción que por el ritmo es muy rápida. Entonces yo tocándola sola pues puedo ir así un poco más a mi bola y tal, porque bueno, mañana, no lo hemos comentado, pero mañana voy a hacer el mismo ciclo de versiones en Huesca. Mañana, sí, que sí, está bien, ¿no? Sí, en Huesca en la sala 21 a las 11:30 de la noche. Bueno, pues ya sabéis, ya entonces, nos escuchan también en Huesca. Sí, entonces esta canción la voy a tocar sola en Huesca. Y bueno, como tiene un ritmo más rápido, pues en grupo cuesta un poco más cuadrarlo, ¿no? Pero más que nada porque nosotros de momento no hacemos ritmos tan rápido. No sabemos si en un futuro sí, pero... A ver, contame un poco cómo lo habéis preparado, es decir, ¿porque va a ser muy fiel o va a ser un poco a vuestro estilo como Minerva? Bueno, es lo que hablábamos con el grupo, ¿no? Es un disco que los temas como tienen el... Como están lo suficientemente estructurados y tienen ya esa base de pues bueno, de que las melodías son ya muy características, ¿no?, y los puedes identificar, pues bueno, se intenta hacer una reproducción muy fiel, pero bueno, no, es inevitable darle un toque, ¿no? Vuestro, ¿no? Personal, claro. Claro. Entonces, pues bueno, sí que mañana en directo Yo sola en Huesca sí que lo voy a hacer todavía más personal mío, que además es algo muy PJ Harvey, ¿no? Tocaré ya sola con la guitarra y... O sea, vas tú sola mañana. Sí, voy yo sola, guitarra y voz. Y aquí en Zaragoza será banda en completo. Sí, aquí en Zaragoza es con banda y yo mañana voy sola. Por temas de disponibilidad y demás, pues el resto de la banda no podía. Entonces, pues bueno, yo mañana sí que lo cambiaré un poquito más, a mi antojo. Sí, pero bueno, se intenta reproducir fielmente lo que es el disco y darle también un toque, ¿no? Que es lo interesante. En estos momentos, ¿quién estáis en la banda, en Minerva? Vamos, porque ha habido evolución, ¿no? Pues ahora estamos yo, como guitarrista y cantante. Tenemos a Jorge en el bajo, de antiguo integrante de Sepherbus. Bueno. Sí, supongo que lo conocerás también a Jorge. Nada, no lo conozco nada. Y Diana, la batería de Las Dalkis. Las Dalkis también. Las Dalkis, otra banda veterana. Sí. Si la más joven soy yo, casi. Bueno, y el disco se va a interpretar, si no me equivoco, de principio a fin, en el mismo orden. Y luego va a haber un espacio también para tocar temas propios. No sé si van a ser dos o tres temas. Sí, creo que con Dashboard pasó lo mismo. Hubo un descansito y luego pues ahí se explayaron a gusto después de inundarnos de riffs demoníacos de Tony Yomi. Sí. Bueno, ¿qué más te puedo preguntar sobre este disco? O, bueno, si no hubieras elegido este PJ Harvey, ¿cuál hubieras elegido? ¿Este disco de PJ Harvey o otro disco? Otro disco. ¿Cuál hubieras elegido? Otro artista, me imagino. ¿Otro artista? Pues no lo sé. ¿Cuál tenías ahí de suplente? Pues no lo sé, porque realmente a la hora de elegir te planteas también la capacidad tuya, ¿no?, de poder llevarlo a cabo. No lo sé, la verdad que ahora me pillas un poco... No sé cuál hubiese elegido, la verdad. Para llevarlo a cabo, no sé. ¿Qué podría...? Uno de Patti Smith, por ejemplo, porque yo siempre le he visto muchos paralelismos, ¿no? Yo creo también, que, sí. Yo creo que PJ Harvey y Patti Smith... Ha aprendido mucho de Patti Smith y, y bueno. O alguno de Christine Hirst también, yo soy bastante... Me gusta bastante. No sé cuál, pero alguno, no sé. Uh-huh. Es que luego también hay que pensar lo que te puede pegar un poco más a ti, ¿no? A la hora de... Ya, de también llevarlo. A la banda también. Claro. Uh-huh. No solo pensar... Pero mujer. Tenía que ser femenino, o sea, un artista femenino. ¿O te hubieras atrevido con un artista masculino? Pues no lo sabes. Sé, no lo sé, la verdad. ¿Qué preguntas, la verdad ¿no? que no lo sé, si no me lo había planteado. No lo sé. Bueno, pues vamos a escuchar música en directo de Minerva, en este caso Miriam, que ha venido ya sola con la guitarra acústica. Y nos va a tocar una canción de ese disco, ¿no? De PJ Harvey. Recordar Stories from the City, Stories from the Sea, el 28 de junio, Sala López, jueves. Pues lo podéis escuchar entero. Y mañana en Huesca, ¿no? En Sala 21. Eso es. Bueno, pues ya está preparada con la guitarra y nos va a tocar una canción. ¿Cuándo nos vas a tocar? One Line se llama. Venga, pues en Minerva, Miriam en directo. Do you remember the first kiss? Stars shooting across the sky. Come such a place is this. You never left my mind. I'm watching from the wall. We fight this world onto war. All I need is you tonight, and I draw a line to your heart today, to your heart from mine. One line to keep us safe. Sun, all through the circling years, you were the only one who could have brought me here. To your heart today, to your heart from mine. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues teníamos en directo a Minerva, a Miriam, del grupo Minerva, que estará actuando, interpretando este disco que muy bien acaba de hacer ahora en directo, una de las canciones que aparecen en este Stories from the City, Stories from the Sea. Y vamos a seguir hablando con ella, aparte de versiones, que por cierto, ¿qué otros conciertos del ciclo has visto? Pues estuve en el de Black Sabbath únicamente. Ah, solamente. Ah, pues sí. Yo también estuve. La verdad que he fallado. He estado ahí un poco relegada en la grabación y, bueno, muy liadilla, la verdad. Bueno, pues ya que hablas de la grabación de Minerva, pues háblame un poco de ella. Bueno, pues estamos grabando en los estudios La Casa en Llamas. Uh-huh. Son unos estudios que tenemos con el colectivo La Casa en Llamas, en el que también tenemos locales de ensayo. Y bueno, pues el primer disco de Minerva, el disco que tienes entre manos con el que te estabas abanicando. Sí, porque hace un calor aquí, eso que tenemos aire acondicionado. Bueno, pues este disco también lo grabamos allí. El primer disco fue grabado por Borja, de Big City y Huracán. Uh-huh. Y bueno, y este disco, la maqueta que vamos a presentar también en La López, que vamos a regalar con la entrada, que eso no sé si lo he comentado, también vamos a regalar maquetas de Minerva con la entrada del concierto de PJ Harvey, uh-huh. O sea, con el de versiones. Entonces, este nuevo disco lo estamos grabando todo allí también y lo está grabando mi hermano Jordi Brunet, de sí. Sheriff, Bronski y Marlon Mambo, que grupos, también ¿no? tiene... Porque contigo proyecto. También colabora, ¿no, Jordi? También. Va a hacer de Tom York en el concierto, sí. Entonces, él va a colaborar también, va a tocar un par de temas. Y, bueno, va a colaborar haciendo arreglos de guitarra y también pues cantando los temas que interpreta Tom York. Uh-huh. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis Minerva, no? Así un grupo con un nombre, ¿no? Mitológico, ¿no? Sí. Que es una diosa, ¿no? Sí, es la diosa de las artes y la guerra. Es la Atenea en la... Sí. Sí, bueno, es que en la mitología romana es la diosa, es Atenea, y es la diosa de la guerra. Y la mitología griega es la diosa de las artes, de la guerra también, no sé. ¿Y cómo concebiste un nombre así o cómo elegiste el nombre así? ¿Tiene que ver con el grupo o así? Pues es una canción de Deftones. Ah, es una canción de Deftones. Sí, es una canción de Deftones. Creo que la segunda vez que me pillan que pregunto por qué habéis puesto este nombre y es de un grupo, pero vamos. Bueno, no te preocupes. Me lo preguntan muchas veces y, bueno, pues me gustaba el nombre y no sé por qué pues lo adopté en, yo qué sé, en... Pues lo típico en páginas de internet uh-huh. o en chats o lo que sea o antes. Y bueno, no sé, me quedaba con el nombre y al final pues me gustó y busqué información y me gustaba el concepto también de la diosa de las artes y de la guerra. Uh-huh. Bueno, bien, es compatible. No sé por qué exactamente, pero bueno, es compatible. Sí, me gustó. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo lleváis un poco? ¿Cuándo comenzasteis? ¿Con qué intención? Pues a ver, esto es un proyecto en solitario, o sea, Minerva... Pues es un proyecto en solitario en el que, bueno, pues yo soy la compositora y la que crea los temas y, bueno, pues digamos que no me cierro a nada, ¿no? Dentro de este proyecto. El primer disco, pues que se llama Antes de Dormir, fue grabado únicamente con guitarra española y voz y, bueno, pues me apetecía hacer un disco solo con guitarra española y voz y en una toma. Y bueno, eso es lo que me apeteció en esos momentos. Y luego quisiste añadir... Y ahora, pues bueno, pues empecé a buscar pues, la colaboración en la parte rítmica y bueno, ya contacté con Diana y empezamos a tocar guitarra eléctrica, ya digamos que di el paso a la eléctrica y empezamos a tocar guitarra eléctrica y batería. Y bueno, pues claro, cuando empiezas con guitarra eléctrica y batería, pues de repente dices, bueno, pues me hace falta un bajo, ¿no? Y de ahí ya hemos pasado a, pues bueno, a banda... Power Trio, ¿no? Power Trio. Claro. Entonces, claro, los temas también se han ido transformando. Ha sido un poco, pues bueno, el ir viendo qué es lo que te apetece tocar en cada momento, ¿no? No sé, ahora en este momento pues apetece hacer temas así, pues más de rock, con una banda más a lo mejor al uso y es lo que nos apetece. Y de momento, pues eso, Minerva se compone de tres componentes. Uh-huh. Y bueno, pues el disco pues va a ser esencialmente pues rock con influencias folk. Uh-huh. Ese es el estilo un poco. Sí, yo creo que es un poco lo que va a definir este disco. Sí. Ya, esta canción que voy a tocar ahora, Arena y Sal, pues sí que suena así más folk. Pero bueno, sí. Puede sonar folk, pero me apetece que suene enérgico el disco. Y yo creo que es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que las canciones, pues fuera de esa influencia, pues tengan fuerza. ¿Habéis tocado mucho por Zaragoza? ¿Habéis dado muchos conciertos? Pues bueno, lo que pasa es que hemos coincidido que ahora con el ciclo de versiones nos ha hecho tener ahí un pequeño parón, claro, porque la verdad que es bastante trabajo, ¿no? Ya, un disco así es mucho curro, y eso que ya más o menos eliges, vale, lo que te gusta, pero como decíamos antes, ¿no? Lo que también en relación al tiempo puedes conseguir, y bueno, pues hemos dado el último concierto que dimos, lo dimos Diana y yo. En el Zorro, o sea, con la formación guitarra y batería. Y bueno, pues al siguiente vamos a esperar ya, pues con Jorge también. Porque claro, como hemos estado ahí hasta que él se adaptaba y tal, es que esto ha pasado en cosa de un año, todo esto, ¿no? Pasar de yo tocar con guitarra española a pasar a la eléctrica, batería y bajo, pues ha habido muchos cambios. Pues vamos a escuchar si sí. Te parece el pasado un poco, ¿no? de Minerva, con lo que fue tu primer disco autoeditado, grabado ¿sí? por ti misma. Uh-huh. Pues sube un poquito la música, Chusé, escuchamos a Minerva. Pues aquí tenéis la música de Minerva, que hoy Miriam Brunet nos ha acompañado en el programa con guitarra acústica para anunciar ese concierto de versiones. Recordar, jueves 28 de junio en la Sala López, el disco de PG Harvey. Y bueno, pues qué más podemos preguntarte, Miriam, no sé, ¿qué expectativas tienes en la música? ¿Qué expectativas? Sí. Pues mira, yo lo que siempre pienso es que... Pues bueno, mi intención es hacer canciones que me ayuden a expresarme y a liberarme un poco de las frustraciones, ¿no? De todos los días o que podemos tener todos. Y bueno, pues con ello un poco el intentar que llegue a la gente y que también eso pues transmita unas cosas, ¿no? Dentro de la gente. Y bueno, sobre todo pues lo que comentaba un poco antes, no me cierro a nada y me gusta un poco explorar pues nuevos horizontes, ¿no? Siempre intentar pues buscar cosas nuevas y hacer cosas nuevas y no parar nunca, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues nada más, muchas gracias de verdad, Miriam, mucha suerte. Igualmente, con tu proyecto, con el concierto. Y bueno, pues nos vamos a despedir de ella con música de lo que va a ser tu nuevo single, que nos has contado antes. Sí, se llama Arena y Sal. Arena y Sal, sí. De Minerva. Bueno, pues cuando quieras, gracias, Miriam. A ti. Chao. Gracias a vosotros. Bueno, y después de esto, pues nos vamos a despedir con la música de los Allman Brothers para anunciar que en julio tendremos a Dickie Betts en directo en España. Y ya de paso anunciamos la gira. Bueno, la gira estará en julio Madrid y Barcelona. Dickie Betts, guitarrista de los Allman Brothers. Y la agenda para este fin de mañana tenéis a Interlude y Camille en la Sala López, Screaming Diablos y The Dust Bowl el sábado 16 en el Pape Cos, que inicia su andadura como sala de conciertos. Y Minerva el 28 de junio en Sala López haciendo de versiones. Bueno, pues sí, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis un buen fin de... Adiós. Afraid. God, is it me or is it you? I make a wager and I hope to lose. Time don't look like gold. It's about to fall. Sure gonna fall. Next time, take the elevator, please don't fall. Ooh. You wasted words, so absurd. Are you really? Watch it on TV. Weekday soapbox speciality. You know what I'm talking about now. By the way, this song for you, sincerely me.